Bueno, mi gente, te saluda DJ 10.000 desde Manta, Ecuador, y te invito a escuchar mis nuevos mixers con los mejores remix de la temporada. Tienes que estar consciente. desde Manta, Ecuador, creando mezclas. DJ 10.000, el DJ de la juventud. Para que le miento, soy el asesino de ese corazón.